a la nueva lechonera del rock por metalpr.com. Y ya mismo comenzamos, así que nos estamos pasando la comunicación acá al Estudio 1. Y ya mismo comenzamos, gente. MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Con lechón atómico y lo que queda de él, Hoy volvemos aquí al estudio en vivo, ya que tuvimos unos percances de salud en la semana pasada, Y estuvimos haciendo casi en vivo, tuve que poner uno grabado, pero ya mismo lo voy a explicar qué pasó. Hoy estamos totalmente live en vivo y venimos con mucho brío. Es más, yo creo que ahorita yo voy a buscar una cervecita, busco algo, Que ganas no me hacen falta. Así que acompáñame, búscate tu traguito, busca tu cervecita, que esto ya va a comenzar. Party on, dudes. Excellent. Y comenzamos con los intros que tanto le gustan a JC River. Vámonos con esto. ¡Aguante el Kevin, la concha de la lora! Hay que tener huevo para ser metal, huevo. Hay que bancarla. ¡Pero cuatro gatos siguen pariendo muchos gatos! Yo no le tengo miedo a nadie, ni al diablo. El diablo que aparece, yo me mato con cualquiera. Habemos hombres que nacemos para matar y otros para que nos maten. Hola, soy el Gordo y les presento mi criptomoneda, Gordo Coin. Habitual de estas mujeres. Yo soy un putero nato. Y ya. Es decir, una persona que va de putas y le gusta. Yo tomo Viagra. ¿Estás listo para tomar Viagra? ¿Eh? Te trinque el roto. ¡No me dejen sola! ¡No me dejen sola! A las mujeres nos encanta el chacachaca. ¡No! ¡Que no! ¡Y que no! Arroz, habichuela, carne molida. Viste en cebollado, espagueti, pollo al horno, pollo guisado. El lechón del siglo XXI. ¡Queremos red! no quise ni hablar porque ese tema está tan bueno. Eso es Seven de los muchachos de Symphony X del disco Paradise Lost del 2007. Vamos empezando la nueva lechona de rock con esto. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. Y bienvenidos, espérate, se oye ahí. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Aplausos, ¿dónde están los aplausos? Suenan los aplausos, ahí están los aplausos. Transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Aplausos. Epicentro de terremotos, sigue temblando. Ustedes han seguido las páginas estas de... la página del Caribe de la gente que brega con eso, con boletín del tiempo y todo eso. Puerto Rico está temblando un montón. Si van a la red sísmica también del Colegio Mayagüez, se van a dar cuenta de todo lo que está temblando esto alrededor de la isla. Está temblando en el sur, en el norte, en el oeste, en todas partes está temblando este mundo convulso que vivimos. Tremendo temazo que comenzamos el programa con el temazo del disco Paradise Lost de la gente de Symphony X. Que yo dije, no lo voy a interrumpir para hablar, porque el tema estaba tan y tan bueno que hasta que se acabe no voy a hablar. Y eso obviamente crea un bache ahí, pero olvídese, no dañé el temazo que estaba sonando. Les cuento... en las semanas pasadas, ustedes saben, algunos de los que no han ido escuchando continuamente, que yo tuve un percance de salud con mi espalda, una lesión en la cual no me permitía sentarme. Y hubo uno de los programas que lo hice desde el piso, poniendo un montón de canciones largas de Doom, porque no aguantaba el dolor de espalda. Y pensaba que podía hacer el programa y no lo pude hacer, y lo hice de esa forma. Luego traté de hacer otro programa y lo hice casi en vivo porque no me podía sentar mucho. Todavía estoy padeciendo de eso y hemos resuelto. Y la semana pasada, bueno, después hablamos de la semana pasada porque estoy pidiendo básicamente disculpas. El programa, ahora mismo me conseguí una mesa alta donde puse todo el equipo alto y ahora estoy parado. Porque tengo una lesión en la espalda en la cual tengo que cuidarme. Tengo estenosis en la L5S1, así lo voy a decir. Y estar sentado mucho tiempo me empieza a dar dolor porque tengo compresión en la espina dorsal en esa área. Por todos los años estar sentado en esto. Así que ahora estoy parado, me siento, pero estamos habilitados. Habilitados con mesa en el estudio para ello. Así que el programa va. La semana pasada... el programa tuvo que a última hora pasarse un programa de concierto pregrabado, ya que la salud de un familiar cercano pues no estuvo de la mejor manera. Estuve 5 días en el hospital con ella. Estoy hablando de mi madre que está padeciendo cáncer. Y a ella no le gusta que yo diga estas cosas por aquí, pero tuve que estar con ella 5 días en el hospital, quedándome allá. Y no pude, el mismo domingo, Día de los Padres, fue que se puso mala, así que tuve que estar atendiendo eso. Y pues, yo dije que este programa va a seguir mientras yo tenga salud. Salud de todas las ámbitos. Y un familiar de mío, si en algún problema yo pierdo la salud, o pierdo la salud monetaria también, porque si la salud económica no está, no puede salir el programa. Y si pierdo también, si un familiar mío necesita de mí, necesita y tiene ya problemas de salud, pues el programa puede, va a sufrir. Va a sufrir, pues obvio. Y bueno, puede ser que los próximos meses empecemos por esa misma situación a tener programas de momento así que no sean en vivo. Así que pues me perdonan, pero es parte de la vida. Y bueno, pero no nos vinimos a poner tristes aquí, vamos a ponernos bien. Este programa sale por metalpr.com y heavymetalmansion.com en San Juan, Puerto Rico. Encadenados con avanzadametallica.net en la República Dominicana. También estamos a través de helradio.ga en Caracas, Venezuela, y por la página de Metalator Radio en Venezuela. También estamos a través de Asalto Mata Radio Rock en España. Y a través de la emisora más importante de Puerto Rico, Tu Mundo de Rock Online, AZ Rock. No voy a decir más nada. Vámonos a la música. En las próximas intervenciones vamos a decir todas las emisoras que a lo largo y ancho de la semana retransmiten este programa. Lo vamos a decir más adelante en otra intervención. Vámonos con música ya. Vamos a estar bien. Es más, yo creo que ahorita yo me voy a buscar una cervecita, un vinito. No sé qué voy a hacer. Hay que sentirse bien. Vámonos con esto que es un... Clásico, clásico, clásico. temazo. 1992. El tema Ese disco de Black Sabbath con Dio que salió como que después para los 90. Vacilando, que me dicen qué es lo que le duele, qué es lo que le duele, que dice ay Cristo, aquí la gente, vámonos con esto. Nueva generación.

Dios vela por los pobres. Tal vez sí, tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza en la mesa. Loco, preguntitas sobre Dios. Vámonos con esto. Haré todo lo que pueda para lograr regenerarte, Gatúbela. Cásate conmigo. Todo menos eso. Una esposa, no importa su belleza ni su afecto, me estorbaría mucho en el desempeño de mi trabajo. Puedo ayudarte, Batman. Como criminal que soy, sería de mucho valor. Y me reformaría, te lo juro. ¿Qué me dices de Robin? ¿Qué dicen de Robin? Aplauso, aplauso, aplauso. Un saludo a todos los que están por ahí. Desde temprano está Metalian 1970. También está Galdi Tommy por ahí desde temprano. El Dark Neruda que se queda por ahí desde su tremendo show Heavy Metal Bunker hoy, que fue primera vez totalmente en vivo y en directo el Bunker, así que tremendo. Y de aquí estuvo muy bueno, muy bueno. Saludo a Alberto, el Acero Latino. Saludo a Chucky, que está por ahí en la avanzada metálica. Saludo a Poncho, que lo vi temprano desde Quebradilla. Jaycee River, que está por ahí. Y a todos los padrinos del metal. También a Robert Newton. A nuestro amigo también Alvin Sierra, que está por ahí también. Y a todos esos que siempre nos escuchan. Déjame mirar aquí, que yo estoy con las 50,000 manos. Ah, también Edwin, que está por ahí también. Están sacando cervecita. Yo creo que yo voy a tener que sacar una cervecita ya mismo. Ahí estamos. Me están escribiendo unas cosas. Saludos a Timmy también, a Ramón Soria. Y a todos los que están ahí presente. Escuchamos ese temazo antes de venir aquí a la pausa. Temazo de el disco Venas de Acero, de los muchachos de Tren Loco de Argentina. Ese tremendo tema, Preguntitas sobre Dios, que no es de ellos. Eso originalmente es una canción de Atahualpa Yupanqui, y ellos la hicieron heavy metal del disco de en el 2008. Del disco del 2008, Venas de Acero. Que para mí es uno de los mejores discos de estos Tren Loco, y teníamos que ponerlo, teníamos que ponerlo. Ah, que no he saludado, hay gente que me diga, saludo a Gerald, Alvin Sierra está ahí, al Corillo de Calley, que le salude al Corillo de Calley. Y también, sí, ya vi que Jan Jan y Axel están dándose el palo. Ahorita lo dijo el Neruda. La gente que están en la también saludos a nuestro amigo Manolo Torcho, que está por ahí también. Raúl Tarso, que creo que nos está escuchando, y a todos los que andan allá en todos juntos. También está, creo que Gustavo por ahí también. Saludos a la gente de Pandora Rock y todos los que me escuchan a través de las emisoras y a lo largo y ancho de la semana hacen que este programa salga en diferido en un montón de emisoras y las que faltan. Empezando lunes a las 4 de la tarde estamos por Metal Argentum Radio, lunes a las 8 estamos por César de Classic, lunes a las 9 estamos por Rockbox Radio de Puerto Rico, lunes a las 12 de la medianoche estamos en FM Opción 98.9 MHz en Argentina. Martes 11 de la mañana en Choice Radio. Martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz. Martes a las 8 de la noche en Radio Metal Lector Venezuela. Martes 8 de la noche en Metal Corrosivo México. Miércoles 7 de la noche en Tico Sound en Costa Rica. Miércoles 7 de la noche en Prendete Online en Mendoza, Argentina. Jueves a las 2 de la tarde en Demontre Radio General Roca, Río Negro, Argentina. Caballeros de Acero Radio, estamos el jueves a las 5 de la tarde en Cava. Viernes 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes 6 de la tarde en FM Schenker en Buenos Aires, Argentina. Viernes 6 de la tarde, viernes 7 de la noche en Templaria Radio El Salto en Uruguay. Viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz en San Martín de los Andes. Sábado a las 3 de la tarde en Radio Metal Hermosillo, Sonora, México. Y otras emisoras que se van a ir añadiendo poco a poco a esta gran gran cadena de emisoras que nos transmiten diferido a lo largo y ancho de la semana. No pare más, no hablo más. Vámonos con música. Esto es un clásico, pero es un clásico progresivo. A mí me gusta muchísimo esta banda, la hemos puesto varias veces. Vámonos con ello. Clásico, clásico. Running out of time. eso es Apócrifa, el disco de Forgotten Scroll, Holy Wars, es el tremendo tema que escuchamos. Vámonos con esto, He-Man, ¿qué dice? Y recuerda, no es lo mismo beber en horario de trabajo que trabajar en horario de beber. Hasta la próxima. I found these old albums from a band called Fifth Angel. They seem to have predicted everything that's happening now many years ago. And I know what's coming next. The third secret. Del 2023, la gente de Fifth Angel, el quinto ángel. El disco se llama When Angel Kills y el tema número 8 es Seven Angels. Y Lechón abrió un vino que estaba en la nevera bien atrás con un tapón, de esos vinos que uno deja con tapón en la nevera desde como 3 años ahí. Mano, me dio un buche y ya las tripas me sonaron, así que yo creo que voy a buscar mejor otra cosa. Vámonos con esto. Y recuerda, deja de tomarte las redes sociales tan en serio. La mayoría de opiniones vienen de gente cagando. Hasta la próxima. No subo el micrófono, nadie sabe que estoy hablando. Esto me pasa por estar traqueteando con una cerveza a la misma vez que estoy haciendo este programa. Esto fue Mortalize, los muchachos de Riot 5, Riot 5, de su última producción, Main Street. Y Todd Michael Hall, qué brutal canta. Vámonos con esto, dale, vete. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia. Que detenga a la nueva lechonera del rock. O como siempre, al pie del cañón. Clásico, clásico, clásico. Cansado estoy del tremendo disco que salió en 1983 por Umbral Discos y Cintas en Argentina. Esto es V8 de Luchando por el Metal. Muy cansado estoy. Solicitada por Jay-Z Rivera. Ahí está. Vámonos con esto. Y recuerda, si la que te gusta tarda en contestar, entiéndela. No es fácil hablar con 20 a la vez. Sígueme para más consejos. Clásico, clásico, clásico. Cubriendo tu cuerpo de fatal placer, te seducirá. única e irrepetible, Azucena, Nacida para Matar, de su disco Liberación. No hay nadie como esa mujer, se tragaba ese escenario. Vámonos con esto. ¡A beber, cabrones! Clásico, clásico, clásico. Fue el alcohol que me activé, y de momento de B8 8 nos fuimos para Panzer y Azucena. Dios del rock, Panzer toca madera con la abuela Ángeles al frente, con los cuernos en los dedos, la abuela de Valleca. Vámonos con esto que es un clásico, clásico, clásico. Nos quedamos en España. Temazo, temazo, Banzai del disco duro y potente, no quiero esperar. ¡Wow! Vamos a seguir beber, con esto. ¡Beber, beber! ¡Me siento seca! Espérate, para. ¿Qué tú dices? ¡Bebe! acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Yo la abrí hace un rato y cogí una velocidad aquí. Vámonos de España, vamos para otro lado del mundo. Vámonos con esto. Japón, ellos son los Anthem. Me encantan el tema Grief of Heart del Japón Anthem. Vámonos con esto que es una doble ronda. Seguimos en Japón. eso. Este programa iba por un lado. Le tenía precarias hoy. Tenía bandas asociadas hoy. No me percaté de la hora. Me embollé con la música. Y el programa salió como está saliendo. Ya queda poco. Toda la programación que tenía se fue a la mierda. No me den cerveza en la cabina, gente. No sé. Pero los programas tienen que ir así. Tienen que ir con lo que va del feeling. Con lo que va del feeling. Eso fue No Smoke Without Water, Without Fire. Esos son los Anthem, que pusimos dos canciones de los Anthem de este tremendo disco de No Smoke Without Fire. Escuchamos el tema Love on the Edge, el que hay un video promocional en el 1990 salió. Nos quedamos en Japón, creo que sí. Vamos a quedarnos en Japón. Vámonos con esto que es un clásico, clásico, clásico. Siawase wa aruite konai. Dakara aruite yuku no da. Daga shokun tachi ga siawase ni mukatte iru yoko kara wareware akuma ga horefu siawase da. Horefu siawase da to wazawai o nage tsukeru no da. Hora. Siawase wa ne no mae ni burasagatte iru yo. Hayaku yuke. Hayaku yuke. Miushinawanai uchi ni. Ki no kumari wo tarayowase teru. El Dorado Seikima, vámonos con esto. ¡Rayos láser! Metal tan duro, duro como la aleación Z. ¡Indestructible! ¡Es grande el contacto! La nueva, nueva lechonera del rock. ¡Aquí vamos! Luego de las cenizas, así como el ave Fénix, se levanta la nueva lechonera del rock. Ahí estamos, diantre, qué clase de bloquetazo de los nipones que hemos puesto ahí. Este programa tenía un formato, se fue a la mierda. La semana que viene pondremos la banda asociada, la semana que viene pondremos lo precario, la semana que viene continuaremos con la mitad del programa que estaba programado. El programa de momento tomó otro giro y a veces esto pasa en este programa. Aplauso a todos los que están por ahí todavía y disfrutando de este tremendo programa. Escuchamos los Seikima 2 del disco 1999 Blacklist, que en realidad es un compilatorio. El tema El Dorado, tema que se grabara también entre español y japonés en uno de los conciertos que se llama Live in London, pero en realidad era parte en Inglaterra y parte en Sevilla, España. Y en Sevilla el tremendo y talentoso de Monco Gure, que es el cantante que hoy en día está solista por ahí, el cantante de Seikima, de verdad que es un tremendo artista, ¿no? La música es transformadora, gente. Yo me estaba sintiendo mal esta semana, gente. Puse otro día en Facebook, es una realidad. Está toda la generación X que tenemos, nuestros padres vivos, sabemos que en esta década es posiblemente, las probabilidades son bien altas que se nos vayan. Y ver a un ser querido que se está apagando poco a poco es duro. Y este programa a mí me ha cambiado. Me da una cerveza y la música es transformadora. Yo me siento bien. Bueno, gente, escuchamos tremendos temas de todo eso. Escuchamos Anthem, dos temas de Anthem, y escuchamos Seikima. Y ahora mismo yo no sé ni para dónde iba este programa, porque iba a poner algo, pero no sé si seguir así y tirarme algo para allá, para Argentina. Quizás me puedo tirar algo para Argentina o me puedo tirar algo para México. Déjame ver para dónde vamos. Fíjense que estábamos poniendo mucha música rápida, pero quizá nos podemos ir para Alemania. Déjame ver si nos vamos para Alemania. Déjame ver si nos... Estoy cambiando el programa aquí en vivo. Saludo a todos los que todavía están por ahí. JC River, que mañana no sé qué va a hacer pirar la... ¡Ah! Mira para allá. Oye, esa es buena. JC River está al palo hoy. Lo estoy complaciendo. Mira, le puse B8, le puse Panzer, le puse Banzai, le puse Seikima. Pero es que como que iba la ola del programa, la selfieamos por ahí. ¿Sí? Esa es buena. Esa es buena. Y esta otra es buena también. Vamos a ver si del tiempo de acabar el programa. Porque me están pidiendo extremo. Pero yo no sé si de tiempo. ¡Oh! ¡Oh! También Norman la está pidiendo. Norman, Norman, lo pediste. Lo pediste. ¿Cuál de ellos? A mí me gusta una canción mucho que se la he puesto varias veces de esa gente. Que pues, lo que se escuchó. Coño, si nos vamos por ese lado. Si nos vamos por ese lado. Ay, Cristo. No, no, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Estoy viendo a ver cuál voy a poner de esa banda que dijiste. Norman. Ven, no se puede ver. Vamos a poner esta, que es la que me gusta a mí mucho, porque es la que me recuerda cómo Puerto Rico se levantó del huracán María. O puede ser esta también, que también es una tremenda canción. Vamos a poner esta mejor. Vamos a poner esta mejor. Ustedes mandan, yo obedezco. Esto es Che Huelche. Vámonos con esto. Alguna vez, quizás, tal vez mañana. Yeah.

olviden. Olvídense que no olvidar es grave y fuerte. Olvídense. Es que no hay nadie que escriba como Ricardo Iorio esas letras. Nadie. Para mí, y muchos difieren, pero para mí es el exponente más importante del heavy metal, del metal pesado en toda Latinoamérica. Con todas sus luces y sus sombras. Del disco A Fondo Blanco, Alma Fuerte, a vos, amigo. Y está pegadito ahí de Gilman este, ¿sabes? Vámonos con esto, que yo sé que le va a gustar a muchos de ustedes. Clásico, clásico, clásico. Aún llevas tu muñequera. muchos himnos. Eso es un himno, como dice Pablo Metalosaurio. ¡Aplausos! Tire el aplauso antes que se acabara la canción. ¡Aplauso! ¡Tire el aplauso, señor! ¡Ay, Dios mío! Gente, hemos llegado al final de este programa. Este programa tenía un camino y el camino se fue. Nos empezamos a dar cerveza y nos fuimos por otro lado. Todo lo que tenía programado, tenía thrash metal, tenía precaria, tenía banda asociada. Todo lo que tenía se fue, fui poniendo otra música que no era la que estábamos, pero fuimos de acuerdo a la ola que se vio y surfeamos la ola y llegamos a la orilla. Bueno, gente, perdonen, gracias a todos los que están ahí, todavía están por ahí. Hicimos este programa de esta forma y me perdonan, verdad, que yo hace tiempo no había un programa que me daba el trago, pero pues a las circunstancias lo ameritan, las circunstancias lo ameritan y la estoy pasando muy bien. Tenemos que cerrar este programa con un tema y es uno de dos, pero yo creo que nos vamos con uno que es menos conocido y hay uno que es más conocido, y yo sé que este a River y a mí nos gusta mucho, lo hemos puesto mil veces para cerrar este programa, y es que es el vicio del alma, es que es el vicio del alma. Y sabe Pablo Metalosaurio de que yo estoy hablando, una de las bandas yo creo que más infravaloradas que tiene el metal argentino. Estoy hablando de Borax, que me encanta. Nos vamos con Vicio del Alma. Nos vemos, gente, cuídense la semana que viene. Si la salud lo permite, si la salud mía y la salud de mis familiares lo permite, estaremos aquí al pie del cañón. Al pie del cañón. Nos vemos con Borax, Vicio del Alma. Cuídense, los quiero mucho. Callar y seguir adelante, someternos a la buena del sol para llegar a evitar que nos roce el dolor, pues la verdad, mandaría mi cuerpo al infierno y mi alma. Pasión del corazón es el metal. Cuando llegar al extremo del vicio del alma, si acá buscaré una respuesta en vos, pero soy yo quien busca poder escapar débilmente. Logro calmar mi ansiedad y mi verdad. Del corazón.